En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos La Rosa de los Vientos. Estamos en Onda Cero hasta las 4 de la madrugada. A través de la radio y, por supuesto, a través de los nuevos métodos modernos de escucha. Saludos también a todos los que nos escuchéis a lo largo de toda la semana por el podcast, a los que nos escuchéis en directo a través de internet, en nuestra página web en www.ondacero.es. Saludos también a todos los miembros, la inmensa cantidad de miembros de la comunidad de Twitter. Sabéis que podéis entrar en contacto con nosotros utilizando el hashtag Rosavientos, almohadilla Rosavientos. Y tenéis, aunque parece casi prehistoria, ¿no?, nuestro correo electrónico, el email, rosa.vientos@onda0.es. rosa.vientos@onda0.es. Con todo el equipo preparado, con Silvia Casasola en la dirección, Martín Espósito en redacción, Marían Moreno al frente de la parte técnica. En nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardeñosa. Con información desde el principio, atención a este nombre, Jundalá. Quiere decir los soldados de Dios. Es el grupo terrorista que más estragos ha causado en Irán. Hace pocos días, un científico nuclear iraní murió cuando estalló su coche en mil pedazos. Había detonado una bomba. Aparentemente, ellos podrían ser los culpables y los responsables. Pero ¿quiénes son y qué intereses hay detrás de Jundalá? Fernando Rueda, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Nos quedamos con ese nombre, Jundalá, los soldados de Dios. Son terroristas, evidentemente, y sus formas de actuación son las propias del terrorismo. El problema es si detrás de él o detrás de ellos hay algo más o hay determinados intereses que no son únicamente los de una comunidad suní que está en contra del poder chií de Irán. Efectivamente, es un grupo terrorista que está en la lista de los grupos terroristas de Estados Unidos. Y sobre Jundalá hay que decir que ellos han reivindicado uno de los atentados más importantes de los últimos años, que fue aquel atentado contra una mezquita de élite de Irán, en el cual mataron a 28 personas de la Guardia de la Revolución. Jundalá, sin embargo, supuestamente estaría detrás de los asesinatos de algunos o de todos los científicos que han muerto en los últimos tiempos. Sin embargo, el nombre no suele aparecer, el de Jundalá, y además cuando Irán detiene, porque Irán detiene y siempre dice que detiene a algunos responsables, nunca acusa a Jundalá. Pero se dice que Jundalá se le acusa de trabajar para la CIA, para trabajar para Israel, etcétera, etcétera. Y luego contaremos cómo efectivamente un informe publicado esta semana puede dar ese dato tan trascendental de que Israel, haciéndose pasar por israelíes, haciéndose pasar por agentes de la CIA, hablaban con gente para dar fuerza a Jundalá. Hablaremos y profundizaremos en ese asunto en Jundalá, en los soldados de Dios, el grupo terrorista suní que en Irán ha causado aparentemente la muerte de todos esos, creo que son 5 científicos nucleares iraníes. Por si no se han enterado, les informamos que esta semana el FBI ha cerrado el portal de descargas más importantes de Internet, Megaupload, o como se quiera llamar. Es una ironía, porque es que no se habla de otra cosa. Los responsables de este portal han sido detenidos y la acusación que pesa contra ellos es bestial. Se les califica de red criminal. Podría caerles, sus responsables, 20 años de cárcel. La operación policial, que acabó con el cierre de esta página web, llegaba unos días después de que el mundo entero protestara a través de la red contra la ley que pretende aprobar el gobierno de los Estados Unidos como objeto de luchar contra la piratería, la famosa SOPA. Si le soy sincero, pensé mucho el comentario sobre este asunto y pensé mucho en hacerlo, porque digas lo que digas, uno se asegura la crucifixión, porque este es un tema sobre el cual tener opinión significa someterse a un intenso ejercicio de crucifixión. También se podía hacer lo que muchos hacen, ver lo que opina la gente y lo que sale más rentable de cara a la propia imagen y no opinar de forma clara, es decir, hacerlo con esa imparcialidad que se ha convertido en cobardía. Aquí vamos más allá. Durante estos días se ha hablado mucho de que las operaciones contra la piratería coartan la libertad de expresión y me pregunto yo que qué tendrá que ver. La censura y la libertad de expresión es otra cosa que no tiene nada que ver con lo que ha ocurrido. Y comparar ambas es no saber, no tener prácticamente idea de lo que significa la libertad de expresión. Quizá incluso coartar la libertad de expresión es provocar que los creadores no puedan realizar su trabajo y cobrar por él como deben cobrar, al igual que cualquier trabajador lo hace, porque trabajar por dinero no es incompatible con trabajar con gusto y placer por lo que se hace. Ahora bien, la piratería no es el mayor problema al que se enfrentan los creadores y los propietarios de los derechos intelectuales de los productos. Que no los olvidemos, no son propiedad de las multinacionales, son propiedad de los autores. Y operaciones como la que hemos visto estos días no tienen por objeto proteger a los autores. Eso es una gran falsedad. Incluso los perjudican, porque estas operaciones tienen como único objetivo proteger a la industria cinematográfica y musical, que con sus políticas comerciales y de precios solo han conseguido que la piratería crezca. Y gracias a Internet, quienes no hacen la basura que se consume por orden de ellos, han tenido un hueco para dar a conocer sus trabajos y, ¿por qué no?, para lucrarse dignamente con ellos, que tampoco es malo eso, ¿eh? Quienes usan el poder para delimitar lo que es indigno y lo que no, lo que es ilícito y lo que no, solo protegen determinados intereses. Recibiremos estos días información abrumadora, y ya lo estamos haciendo, sobre el dinero y los lujos que rodean a los dueños de Mega Upload, con el objeto de hacernos creer que ellos eran los malos y los delincuentes. La realidad es que la operación de estos días tenía como objetivo a los ciudadanos, y a esos internautas y ciudadanos se les pretende impedir el acceso a las creaciones que sean de su gusto, no del gusto que deciden otros. El gusto que deciden otros, que es consumible, al que encima se les pone un precio que no pueden asumir el común de los mortales. Pero todo lo ocurrido no debe convertir al creador de películas, de música y de libros en un actor secundario, porque a unos y a otros parece que los autores son los que menos importan. Unos protegen a la industria con medidas que bien parecen sacadas del túnel del tiempo, de la época de la quema de las grandes bibliotecas, y otros, aunque no tienen el poder, pretenden proteger al consumidor, pero también lo hacen de forma equivocada. Si no cambian las leyes, si no cambian las normas y los modelos, la forma y los medios en los que el conocimiento y la creación llega a todos, llegará el día en que no existan escritores, ni cineastas, ni músicos, o solo existan los que pretendan, los que están arriba, que en ocasiones parecen actuar para potenciar el mal que dicen combatir. Quién sabe si incluso ese es el objetivo. Esto es La Rosa de los Vientos y lo que viene a continuación, los contenidos para esta madrugada. En materia reservada 2.0, hablamos sobre esos enigmáticos terroristas de Irán, pero también sobre el tráfico de armas y sobre otros muchos asuntos. Por ejemplo, os presentamos a la Matajari colombiana. Y en Historias a Zona Cero con Jesús Callejos presentamos un especial sobre las profecías del 2012, una exposición de todas ellas, de todas las que por supuesto no se cumplirán. Es un clásico de este programa siempre que comenzamos año. José Martín fue uno de los grandes líderes de las revoluciones americanas, de la Revolución Cubana, en este caso, y de su independencia. Está considerado uno de sus padres, pero se desconoce mucho sobre él, por ejemplo, su lado español, porque estudió y vivió aquí, en España. Es una parte fundamental de este héroe de la Revolución Cubana, sobre quien hablamos con Javier García Blanco. La información azul y verde que llegará con Martín Expósito, y en Mujeres con Historia, Silvia Casasola os presentará la vida de Lady Jane Franklin, una mujer que exploró las nuevas rutas hacia el Ártico. Raúl Sogún desde Salamanca nos informará de la actualidad del mundo del cómic. También tendremos la agenda cultural y el cine con José Manuel Escribano. Se entregaron ya los Globos de Oro. Estamos en las fechas de los grandes premios cinematográficos. Os recordamos almohadilla Rosa Vientos en Twitter, el correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es y la página web www.ondacero.es. Ahí, como siempre, además de escuchar el programa en directo y además de escuchar los últimos programas que están ahí archivados, también tenéis la encuesta de la semana. Encuesta que os presenta, como siempre, Silvia Casasola. Muy buenas noches, Silvia. Buenas noches, Bruno. Buenas noches a todos. Buenas noches, oiga. Señor Rueda, tienes luego que también responder a esta encuesta, que además tiene mucho que ver con la introducción que ha estado comentando Bruno. Y es que queremos hacer partícipes a nuestros oyentes sobre esta cuestión. Y es si creen que son necesarias las leyes para controlar los derechos intelectuales en la red. De momento, el 64% de ellos piensan que no son necesarias. Y el resto, pues sí, optan porque se legalice. La 1:16. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia Reservada 2.0. Ya sabes, Fernando, las alcantarillas, pero a trabajar, porque de los libros no, ¿eh? No se te ocurra ni ganar una sola peseta, que es inmoral y vergonzoso. No, hombre, no, pobres, no. No, fíjate que las alcantarillas salió antes por pirateado que por electrónico, ¿no? Porque ahora está. Es curioso cómo han cambiado, ¿no? Es decir, que lo comentábamos antes. Ahora ya en Amazon se pueden encontrar los libros a menos del 50% del coste, ¿no? Que era una de las cosas de las que se tres grandes antes, industrias, ¿no? Posiblemente la del libro, después la de la música, aunque ha tardado mucho tiempo en incorporarse, y la cinematográfica no ha hecho absolutamente nada. Pero la del libro es la que más se está adaptando y buscando, intentando buscar. Yo creo que los precios todavía son elevados. Pero intentando buscar una forma de adaptarse a esos nuevos tiempos, porque hay que adaptarse. Dicho esto, y repito, insisto, como no habrá quedado suficientemente claro, pero me parece una barbaridad lo que ha ocurrido esta semana. En mi opinión, eso es una opinión absolutamente personal, ¿no? Sí, son las cosas que hace de todas formas también en Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, sí. Que acaban con él, los detienen y luego dicen, no, vamos a parar nuestra ley porque tenemos que meditar. Exacto. Después de habérselo cargado. Para que así nadie se mueva y que todo el mundo acepte el follón, ¿no? Sin la necesidad de la ley, ¿verdad? Claro. Y aquí incluso páginas que supuestamente tenían algún tipo de relación han descartado que, como diciendo que no, que ya no tenía nada que ver con Megaplot, o sea que... Desastre. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? No, pero yo sí creo que están, es decir, yo me he sorprendido porque ahora ya, en lo que decíamos, nuestros libros en Amazon son enormemente mucho más baratos. Es decir, que ya empezaron a estar por debajo de los 10 euros libros que pueden costar 20 y tanto. Bueno, pues quiero decir que hay que ir más allá. Pues posiblemente habrá que ir más allá, habrá que bajarlos más, ¿no? Pero la única forma de que pueda haber determinadas cosas es llegando a unos acuerdos y a unas condiciones mínimas de precios, ¿no? Pero bueno. Menuda semana en relación con el mundo del espionaje hemos tenido. Por ejemplo, se ha hablado, se ha confirmado aquello que en el 2006 tanto tú contabas con Juan Antonio, esa famosa piedra en Moscú. Y pasaban una serie de personajes muy extraños, pasaban alrededor, se quedaban como mirando... Se sabía desde el principio que lo que estaban haciendo era mandar informes, que esa piedra era una especie de receptor que luego los mandaba a los jefes de los espías, porque eran en realidad espías lo que eran estos personajes. Esta semana se ha confirmado y, bueno, el tiempo cura y se pueden hacer este tipo de confesiones. Claro, ¿no? No, y que además la piedra era el objeto en el cual se escondía el material que se tenían que pasar de unos a otros. Yo llamaría la atención hoy a nuestros oyentes y a que vieran detrás de todo lo que decimos la enorme cantidad de mentiras y falsedades que dicen los estados y sus servicios de información, que son incapaces, y además lo tienen que hacer cuando son pillados haciendo cosas ilegales, siempre sistemáticamente lo niegan. Y hoy es el típico programa que lo vamos a ver, el tráfico de, cuando hablamos del tráfico de armas, atentos, cuando hablemos de Jundalá, súper atentos, y cuando hablemos luego de la Matajari colombiana ya se verá súper claro. Los servicios secretos siempre niegan las cuestiones cuando les pillan, los estados niegan también esas mismas acusaciones y solamente la historia demuestra, bueno, también cuando pues si luego mencionamos a nuestro Charles Taylor, presidente de Liberia. La historia lo está juzgando, bueno, ya lo ha juzgado, era ese Tribunal Penal Internacional de La Haya, el liberiano, por crímenes contra la humanidad y, bueno, toda una serie de barbaridades. Y también nos hemos enterado esta semana que fue informante de la CIA. Sí, es decir, fíjate que Taylor está siendo juzgado por el Tribunal Especial para Sierra Leona en los Países Bajos. Se le acusa de 11 cargos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, y esto es muy importante, que fue el gran asesino en la guerra de Sierra Leona, que costó 120.000 vidas, y que la gente que él tenía a sueldo se dedicaron a mutilar a miles y miles de civiles. Bueno, pues este tipejo que está siendo juzgado resulta que era un colaborador, un informante de la CIA, y que lo fue durante más de 20 años y que empezó a trabajar en 1980. Y claro, ahora se entiende por qué cuando dejó la presidencia en 2003 vivió con total libertad en Nigeria, por cierto, un aliado de Estados Unidos, y que solamente la enorme presión internacional permitió que fuera entregado para ser juzgado. Bueno, la CIA, por supuesto, siempre, incluso Estados Unidos, bueno, cuando ya le iban a juzgar, le pusieron a parir, que era un bicho, que era malísimo, y le habían estado manteniendo ellos ahí, y se habían estado beneficiando. Atento, porque hay mucho mucho estado mentiroso, a lo mejor por necesidad, pero bueno. La lista es larga, ¿no?, de protegidos. Bueno. Entre los protegidos, en cierto modo, no nos engañemos, tuvo su época de enemigo, su época de amigo, después volvió a ser enemigo, después volvió a ser amigo. Estoy pensando, por ejemplo, en Gaddafi. Y Libia es uno de los países de los que hablamos hoy, ¿no? Como esos países que recibieron de forma extraña una serie de armas que después han sido utilizadas durante la guerra civil, porque en cierto modo ha sido eso lo que ha ocurrido, aunque haya habido intervención exterior por parte de la OTAN. Y esas armas habían llegado de una forma un tanto extraña y han llegado a Libia, como han llegado a otros países, entre comillas, a gamberros, y como llegan a grupos que evidentemente ya no utilizan los canales habituales para la compra y venta de armas. Lo de Libia, hay que decir que hubo un tremendo tráfico de armas, pero hay que recordar que ya llegó un momento en que ni tráfico de armas ni nada, que Francia dijo yo voy a armar a los rebeldes, y con dos narices se dedicó a armarlo, cuando siempre en todos estos conflictos normalmente se prohíbe la venta de armas. Inicialmente, por ejemplo, en el tema de Siria, hay que decir que el país no está sometido a sanciones en el marco de las Naciones Unidas, y que ha sido Estados Unidos y la Unión Europea la que han impuesto este embargo. Sin embargo, el tráfico de armas a Siria es un tráfico muy curioso y muy llamativo. Siria era uno de esos países que, por su configuración, dentro del país no había, la gente no manejaba armas como pueden manejar en Líbano, en Irak o en la propia Libia. Por lo tanto, desde Siria, que se vendía, se ha traspasado, se ha llevado muchísimo material al Líbano, para ayudar a Hezbollah, sobre todo, y a otros grupos, ahora está desde Líbano llegando un montón de armas hasta Siria. ¿Por qué? Porque la gente se está armando. La gente se está armando en previsión de lo que pueda pasar y en previsión de lo que nos tememos que va a pasar, y es que llegue la guerra civil, ¿no? A Líbano, sobre todo a la resistencia, están llegando armas, ya os digo, desde Líbano, pero también están llegando armas desde Turquía y desde Irak. Hasta tal punto que ahora mismo en esa zona se están concentrando porque no hay suficientes armas para tanto que se está pidiendo, con lo cual está aumentando el precio. Estos días se ha publicado datos sobre, por ejemplo, que el precio de un Kalashnikov normalmente era de 700 a 800 dólares y que en Libia está llegando a los 1.500 dólares. Por ejemplo, se intenta conseguir fusiles de caza semiautomáticos que se importan desde Turquía y que ya están alcanzando los 500 dólares. Sin embargo, hay todo ese tráfico que se está llegando hacia Siria, hacia la oposición, está complementado por el tráfico poderoso, por ejemplo, el de Rusia y el de Irán, que están llevando armas hacia su amigo Bashar el Assad, ¿no? Estados Unidos ha montado algún pollo recientemente, hace unos días, porque un barco de bandera rusa había llevado municiones a Siria a través de Chipre, ¿no? Bueno, pues son las cosas de la guerra. Es que nadie, no está prohibido vender armas a Siria, no lo prohíbe la ONU, uh-huh. Es decir, lo prohíbe Estados Unidos porque le consideran su enemigo, pero es que son amigos de los rusos que no están haciendo absolutamente nada, ¿no? Pero es una zona con un montón de tráfico y que curiosamente uno de los países que más exporta armas hacia toda esa zona es Corea del Norte. ¿Mm? Corea del Norte, que es un país atrasado, que no tiene luz, pero que ya sabéis que aparte de sus armas nucleares, que está peleando ahí tremendamente, tiene una potentísima fábrica en el tema y de desarrollo tecnológico en el tema de los misiles, ¿no? Y ahí nos encontramos con que durante los últimos años ha habido un tráfico de armas desde Corea a Siria, a Irán, y no solamente hacia ellos, sino luego estos desviaban no solamente misiles, sino otros tipos de armas para los grupos terroristas de la zona, para Hezbollah en el Líbano, uh-huh, para Hamas en Gaza, e incluso para los grupos armados chiíes en Irak, ¿no? En Irán hablamos también de Jundalá. En cierto modo está todo unido. Uh-huh. Jundalá también, habrá que preguntarse de dónde vienen las armas de Jundalá y quién se las da, ¿no? En cierto modo hemos tenido pistas. Jundalá ya nos ha presentado en la introducción del programa. Jundalá, uh-huh, es ese grupo terrorista iraní, enemigo del poder, porque es un grupo terrorista, sí, suní, es enemigo del poder porque es chií, y digamos que su principal reclamación es de corte religioso. Uh-huh. Fanático, pero religioso. Piden que los suníes tengan más participación en las políticas de Irán. Ha muerto en las últimas semanas, especialmente la semana anterior, tuvo mucha repercusión el caso de la muerte de un científico nuclear iraní, alguien próximo al régimen, alguien que tenía mucho que ver con el desarrollo de la energía nuclear en este país. Y desde siempre, prácticamente desde el primer momento en que Jundalá dio sus primeros hachazos, años 2005, 2006, 2007, se habló de cómo había determinadas cosas extrañas, ajá, detrás de este grupo. ¿Quién estaba detrás? ¿Eran terroristas? ¿Eran espías? ¿Eran solo terroristas que habían sido impulsados por espías norteamericanos? Hablaba en su momento. Ahora ha salido un informe esta misma semana que parece aclarar las cosas precisamente en este último sentido. Sí, empecemos por la noticia. La noticia publicada por la revista Foreign Policy, prestigiosa y tal, dice que agentes del Mossad de Israel se hicieron pasar por agentes de la CIA estadounidense en operaciones de reclutar a los miembros del grupo Jundalá, ¿no? Y que, bueno, pues les engañaron usando pasaportes de Estados Unidos y tal. Ya sabes, el follón que les montaron a raíz de la operación en Dubái, del asesinato del jeque de Hamas, les dijeron que no podían utilizar pasaportes. Se cabrearon todos mucho los países. Bueno, pues lo siguen haciendo, como es obvio. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que Israel apoya claramente al grupo Jundalá. Y aunque en la noticia que hemos leído, sin duda, el periodista llamó a la CIA y la CIA dijo que ellos no tenían nada que ver y que les parecía fatal, en a lo largo de toda la historia hemos visto cómo la CIA y el Mossad se pasan muchas veces las fuentes que captan, se hacen pasar los unos por los otros, sobre todo los de Israel, con la autorización de la CIA. Es decir, que estos son técnicas que utilizan de alguna forma de una forma habitual. Hay que tener en cuenta que Jundalá es un grupo que las estimaciones más optimistas, las más optimistas, hablan de que tienen 2.000 personas, pero es que las más pesimistas hablan de que podrían tener unos 300. Es decir, es un grupo muy pequeño. Es un grupo que yo, por más que he buscado, no se sabe dónde está realmente su origen. Es un grupo relativamente cercano, es de este siglo XXI. Es un grupo al que se le acusa de tener relaciones con todo el mundo. Es verdad que en algún momento se le acusó de estar protegido por el ISI pakistaní, el ISI, el servicio secreto, que también hemos hablado aquí, que apoya a cualquier grupo terrorista que haga daño a sus enemigos. Pero también es verdad que el ISI ayudó a Irán a detener a su líder, que fue detenido hace un par de años, que es Abdulmalek Rigi, que fue ejecutado y luego detenido en Irán en 2010. La obsesión de Irán es que este grupo está financiado por la CIA y financiado por Israel. Y bueno, ellos no han podido demostrar, porque si hubieran podido demostrar lo habrían hecho. Son acusaciones. Normalmente aquí hay que decir que normalmente funcionan las alianzas y las intermediaciones. ¿Cuáles son esas intermediaciones? Son el ISI pakistaní, las intermediaciones de Estados Unidos y de Israel, puede ser con Jundalá, pero también, y esto es muy importante, con Arabia Saudí. Uh-huh. Porque Arabia Saudí, que parece que se dedican a sus oraciones y a estar en sus petróleos y tal, dedican grandes cantidades de dinero y su servicio secreto a apoyar a los grupos que van contra sus grandes enemigos. Que fue un poco también lo que hicieron en su momento con Osama Bin Laden, que jugaban ahí un poco a los dos bandos. Que primero le apoyaron y luego ya se enfrentaron con él. Pero es que Irán es íntimo enemigo de Arabia Saudí, ¿no? Entonces, decíamos al principio que no ha habido una acusación directa de las autoridades iraní contra Jundalá por los asesinatos de estos científicos. Sí, en otros atentados grandes. Porque parece ser que siempre detienen, pero nunca hay esas acusaciones. Sin ninguna duda, un grupo terrorista tan pequeño como Jundalá, si no contara con ayuda exterior de todos esos países que hemos mencionado, a los cuales yo sumaría Inglaterra, el Reino Unido, que también tiene muchos intereses en esa zona, por todo su pasado en Persia, por todo su pasado en el este, si no tuviera apoyos internacionales, no, habría sido absolutamente aplastado. Eso quiere decir que Jundalá se esconde en Pakistán, que Jundalá se esconde en Afganistán y que cuenta con ciertas ayudas, primero locales, pero también ayudas internacionales. Es verdad, y esto hay que decirlo, que pocos días antes de morir, Rigi, el que fue el jefe de Jundalá, hizo una declaración en televisión diciendo que los Estados Unidos le habían prometido ayuda financiera y militar para luchar contra el gobierno iraní. Uh-huh. Efectivamente, yo si estuviera durante varios meses interrogado por el servicio secreto iraní, uh-huh, también diría que Estados Unidos me financiaba militarmente, ¿no? Y de hecho, bueno, luego lo ejecutaron. Claro. Desde mi punto de vista, que también en estas cosas hay que mojarse, no me cabe ninguna duda, lo hemos dicho aquí, ya no ahora, sino lo hemos dicho antes, que en Irán, fuera de este grupo y algún otro, hay muy poca posibilidad de que nadie sea capaz de llevar a cabo atentados tan selectivos como los de lo de los científicos. Son atentados con una tecnología tipo grupo terrorista europeo. Es decir, que la mayor parte de la gente son terroristas que llegan en moto, que adosan una bomba al coche y que salen pitando. La tecnología que eso lleva, la preparación, la necesidad de información sobre los hábitos previas y todas esas cosas, lo tiene que hacer gente que tenga una preparación terrorista muy, muy especial. Esa información, eso lo puede tener Hamas, lo pueden tener Hezbollah, lo pueden tener ETA, lo pueden tener grupos que están formados en muy distintos sitios. Y entonces, evidente. Y luego se necesita dinero, se necesita mucho dinero. Por lo tanto, sí, nosotros, yo personalmente sí que creo que todos esos grupos que están ahí, sin duda, lo están y lo van a seguir haciendo porque es una forma de hacerle la puñeta a Irán. Si en cierto modo Hundalá son los servicios de inteligencia, tanto los norteamericanos como los israelíes, o los israelíes haciéndose pasar por los norteamericanos. O los pakistaníes, uh-huh, o los árabes. Voy a otra pregunta. Ajá. ¿Grupos como Al-Qaeda pueden ser lo mismo? Esto lo hemos dicho aquí desde el momento en que no es que puedan ser lo mismo. Grupos de Al-Qaeda, Al-Qaeda fue financiada por la CIA, ya se demostró. Después se demostró que fue financiado por Arabia Saudí, ayudado por Arabia Saudí, que luego fue financiado por el ISI pakistaní, uh-huh, y que el ISI pakistaní estuvo protegiendo, o un sector del ISI pakistaní estuvo protegiendo a Bin Laden hasta el último momento. Fíjate que son los mismos nombres que hemos dicho de Hundalá, más o menos. Sí, sí, sí. Pero yendo un poquito más allá, toda esa parte, digamos, que comienza a ser aceptada. Pero me pregunto yo, del 2001 a esta parte, ajá, desde momentos previos y todo lo que ocurre después, ¿los servicios de inteligencia han podido utilizar también a Al-Qaeda durante toda esta época, etapa, que sabe denominarla de guerra contra el terrorismo, el primer decenio del milenio, del tercer milenio y del siglo XXI? Yo quitaría de la lista a Estados Unidos, uh-huh, y a todos los demás los podría dejar, incluido a Israel. Y a Estados Unidos le quitaría, pero recordemos lo que ya hemos dicho aquí también. El pecado de Estados Unidos fue el no perseguir a Al-Qaeda como se le debía perseguir, porque sabían perfectamente que estaban financiados por Arabia Saudí, pero no querían problemas con Arabia Saudí, sabían perfectamente muchas de las cosas que hacían, le pudieron haber detenido, pero no valoraron la esta, con lo cual, si la CIA hubiera hecho todo su... La CIA y el FBI hubiera hecho sus tareas, pues habrían podido acabar mucho antes con Bin Laden. Vamos a hablar de colombianas, ¿te parece, Fernando? Adelante. Pone una sonrisa tan grande como la mía. Tiempo para los archivos secretos de Fernando Rueda. Porque creo que no te gustan las colombianas nada, ¿verdad? Nada, nada, nada. ¿Qué va? Madre mía. Un rollo. Y menos esta, la Matajari colombiana. Bueno, la Matajari es tremenda. Verás, Bruno, con el término chuzadas se conoce en Colombia el espionaje realizado por medios electrónicos. Un término que se ha unido al sucio trabajo de espionaje realizado por el desaparecido DAS a las órdenes del presidente Uribe, que creía que el servicio secreto del Estado estaba a su servicio y le obligó a realizar un trabajo impresentable sobre todos sus enemigos políticos. Hoy vamos a hablar del espionaje que el DAS llevó a cabo sobre la Corte Suprema, nuestro Tribunal Supremo, que diríamos, y en concreto sobre el que realizó Alba Luz Flores, conocida por la Matajari colombiana, un agente que no reparó en medios para conseguir infiltrarse. Podemos contar esta historia, y hay que decirlo, gracias a la enorme investigación que realizó el semanario Semana, garante de la libertad de información en Colombia. El DAS espió a la Corte Suprema de Justicia por lo menos durante 2 años. Se hizo de forma continua y a través de varios caminos que incluían desde seguimientos de inteligencia financiera hasta lograr que personas muy cercanas a los magistrados traicionaran su confianza. Fue una conspiración que comenzó con la búsqueda de información reservada del tribunal y la verificación de posibles nexos entre magistrados y personas sospechosas, y que terminó en una campaña de desprestigio. El lunes 25 de septiembre de 2006, el presidente Álvaro Uribe se salió de sus casillas. La gota que rebosó el vaso fue una entrevista de Yesid Ramírez, presidente de la Corte Suprema de Justicia, en la que el magistrado criticó la decisión de Uribe de dar más poder a la Corte Constitucional en lugar de hacerlo a la Corte Suprema. Ramírez dijo que irían al Congreso para que tomen la decisión patriótica de impedir que en este país se vuelva a consagrar una monarquía absoluta por la Corte Constitucional avalada por el presidente Uribe. Uribe se pilló un remate tremendo y llamó a Ramírez para hacerle fuertes reproches. El incidente nunca se superó. Un mes después comenzó el escándalo de la llamada parapolítica, cuando la Corte Suprema llamó a declarar a tres congresistas de la coalición de Uribe relacionados con los paramilitares. Uribe no veía como una acción de la justicia. No lo veía como una acción de la justicia y creyó, sin ninguna duda, que trataban de acorralarlo. El proceso de la parapolítica rápidamente creció. En febrero de 2007 ya había 7 miembros del Congreso encarcelados, entre ellos el hermano de la ministra de Asuntos Exteriores, que tuvo que dimitir. Otro gran duro golpe para Uribe. En el DAS, en marzo de 2007, decidieron infiltrarse en la Corte Suprema de Justicia para buscar información de las investigaciones y de lo que allí se discutía. La llamaron Operación Escalera. Aquí entra en acción la espía Flores, la Matajari colombiana, a la que se le explican unos objetivos, se le piden unos objetivos concretos. Los indicadores de evaluación de esta espía eran los siguientes. Tenían que reclutar semestralmente 2 fuentes y suministrar información privilegiada de 4 informes de inteligencia mensuales. Como fachada para acercarse a la corte, la espía Flores fingió ser una distribuidora de productos naturales, pero su esfuerzo solo le permitió conocer a personas que no tenían acceso a los magistrados. Ante el riesgo del fracaso, decidió acudir a otras tácticas. Revivió una antigua relación sentimental que había tenido con un oficial de policía, que en ese momento era el jefe de seguridad del Congreso de la República. Flores lo manipuló, retomó su relación de amantes y después le convenció de que si no le ayudaba en su misión contra la Corte Suprema de Justicia, corría el riesgo de ser trasladada y no podría casarse con él. Fue así como llegó a su primera fuente, un suboficial de policía, quien sería el escolta de Iván Velásquez, el magistrado que, curiosamente, lideraba las investigaciones de la parapolítica que tanto molestaban al presidente Uribe. A los pocos días, este oficial la puso en contacto con otro funcionario que también se convertiría en su informante. Con esto, Flores no solo había cumplido su cuota de lograr 2 fuentes en ese primer semestre, sino que ya había realizado detallados informes de inteligencia a partir de los comentarios que sus infiltrados escuchaban en los pasillos y de las reuniones privadas del Palacio de Justicia. En junio, el jefe paramilitar Mancuso y la congresista Pineda declararon haberse reunido con el senador Mario Uribe, primo del presidente, testimonios que le sirvieron a la Corte para abrir un nuevo frente de investigación. En este momento, las labores de infiltración del DAS en la Corte Suprema arrojaban sus primeros resultados. Con las pesquisas de sus fuentes, la espía Flores preparó uno de sus primeros informes, en el que de forma detallada relacionaba la estructura de las cortes, de la corte, la conformación de sus 3 salas, los nombres, detalles de todo tipo de los magistrados. La guerra entre el gobierno y la Corte Suprema siguió. El presidente Uribe empezó a utilizar la información que le facilitaba el DAS, gracias sin duda a la Matajari, sobre los jueces, intentando amedrentarles. La corte cerró filas y su presidente denunció que estaban siendo sometidos a espionaje. Poco después salió la directora del DAS, María Pilar del Hurtado, negándolo rotundamente. Mientras, en el Palacio de Justicia, las fuentes reclutadas por la Matajari seguían con su silencioso trabajo. En la medida en que crecían las exigencias, la gente diseñó nuevas estrategias para mimar a esas fuentes. Con este fin, acrecentó los lazos afectivos con ellos, invitándoles con sus familias y sus hijos a comer y a cenar en restaurantes de lujo para impresionarle. Eso sí, cada vez les pedía más información. La investigación del DAS, basada en el trabajo de Flores, fue aumentando Y en junio de 2008, la olla a presión había recogido tanto vapor que explotó. La sala penal de la Corte Suprema condenó a la excongresista Yides Medina por haber vendido su voto para aprobar la reforma que permitía la reedición del presidente, y en el fallo se dejó entrever que el gobierno de Uribe sería legítimo. El presidente respondió insultando a los jueces y muy poquito después uno de los senadores, Luis Carlos Restrepo, presentó una denuncia contra los jueces que contenía la información recogida por el DAS en sus seguimientos a los magistrados. En esos días, la directora del DAS, María Pilar Hurtado, había recibido de manos de sus agentes el informe final de los seguimientos ilegales que les hicieron a varios magistrados. En las carpetas de cada uno aparecían todo tipo de información sobre sus esposas, sus hijos, registros confidenciales de movimientos bancarios, sus propiedades, todo, todo. Y a pesar de todo, no encontraron nada relevante. Poco a poco, la trama montada por el Servicio Secreto colombiano comenzó a desplomarse como una hilera de fichas de dominó. Y la primera en caer en noviembre de 2008 fue la directora María del Pilar Hurtado, cuando se conoció un informe en el que se ordenaba seguir a uno de los líderes de la oposición. Aunque ella dijo que el documento era un hecho aislado, después se demostró que tanto la izquierda, los jueces, todo el mundo había sido investigado. El caso, como ya hemos contado en La Rosa, acabó con el presidente actual colombiano cerrando el DAS. Antes, los empleados traidores de la corte fueron despedidos. De la que sabemos poco, Bruno, es de Flores, la Matajari que lo permitió todo. Y claro, del novio engañado, que por amor facilitó el trabajo. La Matajari colombiana, menuda historia. ¿Cuántas historias estamos contando en los últimos años sobre los servicios secretos colombianos? Anda, que no han echado nuestros archivos, ¿eh? Sí. Son bastante corruptillos. Apasionante esta historia sacada de tus archivos secretos, Fernando. Y la semana que viene, porque tienes cosas nuevas de Carmín Rojo, que menudo personaje también. Carmín, ¿eh? Carmín. Uh-huh. Que tú siempre la llamas Carmín como si ya hubieras descubierto algo. Sí. Bueno. Es que hay una confianza. Es que eso, hay que tener cuidado. Madre mía, qué cara trae Silvia. Yo no sé si son confianzas o no, pero chico, mira este mensaje para ti que nos ha llegado. A ver. ¿Qué estarán diciendo? Madre mía, creo que te están diciendo de todo menos bonito, ¿eh? Muchos amigos, te has pasado la información, yo creo. Si ya no puede hablar, Fernando. Se ha quedado herido en el camino. Adiós, y muchas gracias, Fernando. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Vamos a escuchar, bueno, qué mejor momento, ¿no? Que este para hacerlo sobre unos versos recitados por el gran Pablo Milanés, y su autor es nuestro siguiente protagonista, José Martí. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morirme quiero echar mis versos del alma. Mucho se ha hablado durante esta semana de las libertades en Cuba, las libertades puestas en riesgo ya desde hace muchísimo tiempo. Y si hay un héroe, un luchador, una persona que quiso conseguir la independencia y la libertad de las gentes de aquella isla de Cuba, fue nuestro siguiente protagonista, José Martí. Nos desplazamos en el tiempo a la segunda mitad del siglo XIX. Y lo vamos a hacer y vamos a hablar sobre José Martí con Javier García Blanco, responsable de la página web multicultural Planeta Sapiens. Javier García Blanco, muy buenas. Hola, Bruno, ¿qué tal? Buenas noches. Javier, como zaragozano, que eres de adopción, en cierto modo, un poquito como servidor. Yo recuerdo un día pasar por una calle muy céntrica de Zaragoza, muy cerquita en donde suelo estar cuando estoy allí, que son muchas veces, y ver un cartelito, uno de estos que hay en las viviendas. Aquí vivió José Martí. Y dices, bueno, ¿y qué le pasó y cómo acabó José Martí aquí, no? Porque desconocemos esa parte, ¿verdad? Y conocemos a José Martí como el héroe, uno de los grandes revolucionarios cubanos, pero desconocemos gran parte de su faceta española, que es mucha y muy variada. Pues sí, sin duda una de las partes de la vida de Martí menos conocida por el gran público, y que, pues bueno, de alguna forma le marcó de forma muy importante en el desarrollo de su ideario político, también su faceta como literato, y que bueno, pues tuvo lugar en dos ciudades españolas, en la capital, en Madrid, y algún tiempo después en Zaragoza, como tú comentabas, en esa calle Manifestación, así se llama hoy, que todavía tiene esa placa en recuerdo a José Martí por su estancia en la ciudad. Llegó a España después de haber sido detenido y encarcelado en Cuba por sus acciones revolucionarias, ¿no? Sí, tenía tan solo 18 años, era muy jovencito. De hecho, pues cuando fue detenido todavía tenía 16, un poquito más de 16. Y bueno, tampoco fue un evento excesivamente importante el que causó su detención, pero en aquel momento la situación política en Cuba estaba muy enrarecida y cualquier pequeño desliz pues era tomado por las autoridades españolas como una traición a la patria. Y en este caso pues fue motivada su detención porque pues acudía de forma habitual a visitar al que había sido su profesor, su maestro, que se había visto involucrado en uno de los sucesos revolucionarios. Y bueno, estas continuas visitas a prisión para ver a su mentor pues motivaron las sospechas de las autoridades españolas, que encontraron pues entre las pertenencias de Martí una carta en la que recriminaba a un compañero de colegio que se hubiera alistado al ejército español. Y esa fue la causa de que acabara en prisión durante una corta estancia de unos meses, aunque en un principio se le había condenado a permanecer en presidio durante 6 años de trabajos forzados. Y bueno, como digo, pasó unos meses, eso sí, con grilletes y en esas canteras cubanas, trabajando de forma forzada, y después la intercesión de sus padres pues consiguió que fuera trasladado a España, que es pues la razón que le llevó a nuestro país. Y tuvo una intensísima labor cultural y de formación en España, en primer lugar en Madrid. Se divide, como nos decías anteriormente, su presencia en España en dos lugares, en primer lugar en Madrid y después en Zaragoza, pero el primer lugar es en Madrid, en la calle Desengaño número 10, allí en una casa de huéspedes. En ese año 1871 se encontraba José Martí. ¿Y a qué se dedicaba en la capital? Bueno, pues como podemos imaginar, en aquel momento, por su juventud y dada su situación de exiliado político que había escapado por los pelos de esa prisión durísima, pues tiene pues unos magros ingresos económicos y al final pues acaba dedicándose a lo que sabe hacer, que es la enseñanza, porque él sí había tenido una buena instrucción y pues bueno, trabaja como profesor particular, primero para los hijos de una criolla cubana, viuda de un general español, y más tarde pues para otras familias de la alta sociedad madrileña, y poco después pues amplía esos pequeños trabajos con traducciones del inglés, que era un idioma que él dominaba. Pero al mismo tiempo, una de las excusas que habían utilizado sus padres para lograr sacarlo de prisión era que querían que él terminara sus estudios, y eso es una de las razones que lleva también a Madrid. Se matricula en la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Madrid y comienza a frecuentar, como tú decías, pues todos los ambientes culturales y políticos del momento. Sabemos Vamos, que si queríamos ver a José Martí en algún lugar de Madrid era fácil, o al Ateneo o a los cafés literarios, y ahí lo encontrábamos, ¿verdad? Exactamente. Sus visitas pues, pasaban por el Ateneo de Madrid, por esos cafés, el Café de los Artistas, por ejemplo, con un ambiente republicano, también en el Teatro Real, él era asiduo al teatro, luego también lo sería en Zaragoza, y bueno, pues podemos decir que su vida social era muy muy intensa, colaboraba con muchísimos periódicos de la época, y en esos mismos años, en ese mismo 1871, pues publicó uno de sus textos más conocidos del momento, que en el que recordaba su paso por el presidio en Cuba, y pues bueno, ya se dejaba ver ese espíritu revolucionario, ¿no? Y después recala en Zaragoza, también para estudiar Derecho. Él solicitó el cambio de matrícula. ¿Y por qué eligió Zaragoza? Bueno, pues precisamente por esto que comentábamos hasta ahora. Tenía una vida social y cultural tan agitada que le quedaba muy poco tiempo para los estudios. De hecho, hasta el momento en que decide trasladarse a Zaragoza, que fue en mayo del 83, pues él solo había aprobado dos asignaturas. Podemos imaginar que quiso ponerse en serio para concluir esos estudios, y no solo se matricula en Derecho, sino que también lo hace en Filosofía y Letras, ya que decide emprender dos carreras universitarias a la vez, y es algo que logrará cumplir en tan solo un año y medio. vamos, que si la Cuba que él dejó en ese momento era una Cuba total y absolutamente agitada, la presencia española, el dominio español sobre la isla era un hecho, la España de aquella época no estaba menos revolucionada, desde luego. Sí, precisamente en esas fechas que él decide trasladarse a Zaragoza, está por proclamarse la Primera República, ha quedado atrás el paso de Amadeo de Saboya por la monarquía, y son tiempos políticos convulsos. Él piensa que con la instauración de esa Primera República, sus ansias de libertad en su querida Cuba pues, tenían algo más de esperanzas. Incluso llegó a escribir una carta muy emocionada al primer presidente de la República, para la cual no obtuvo respuesta, por desgracia, para sus intenciones. Pero efectivamente era un momento muy importante, muy, pues, como decíamos, muy encendido a nivel político, y que a pesar de que parecía prometedor para sus aspiraciones independentistas de la isla, pues finalmente no tuvo esa suerte. Pero él no cejó en ningún momento en sus escritos políticos en distintos diarios. Cuando llegó a Zaragoza, pues lo hizo también en el Diario de Avisos de la capital maña, que era el principal periódico del momento, y continuó participando en esas tertulias políticas en las que también abundaban otros exiliados cubanos como él, que se habían visto en una situación similar. Y pues bueno, también continuó, aunque en este caso parece que se dedicó mucho más a ahínco a los estudios, pues continuó también con esas visitas al teatro, incluso tuvo tiempo para el amor también en la capital aragonesa. Y después continuó su ruta ya no en España, sino por otras grandes capitales europeas, como Londres y París. Pero el destino final era nuevamente su añorada Cuba y sus ansias de libertad y de independencia en la isla. Sí, así es. Estaría unos años vagando por distintos lugares de América hasta volver a Cuba, y de nuevo en el año 79 volvería a ser detenido por sus deslices revolucionarios y volvería una segunda vez a España, aunque esta vez... Es verdad, porque tuvo una doble etapa en España, pero esta es mucho más pequeña y menos significativa, ¿no? Sí, efectivamente, fueron solo unos meses en la capital, y pronto buscó la forma de huir otra vez a París para regresar cuanto antes a América y continuar con la lucha revolucionaria. ¿Podría decirse que el revolucionario José Martí, parte de su personalidad, de su educación, de su formación, de sus creencias, de sus ideales, algunos de ellos se formaron en su presencia en Madrid y en Zaragoza? Bueno, yo creo, yo estoy convencido de que fue así. Desde luego, él tuvo su mejor ensayo a nivel político con esas asistencias a las tertulias de exiliados y de republicanos, y también en lo literario, porque él escribió algunas de sus obras más tempranas aquí y se formó también como literato. Hay que tener en cuenta que conoció a gente muy importante de la cultura, conoció al que sería futuro Nobel de Literatura, José Echegaray, conoció a dramaturgos, actores, etcétera, y también aquí fue donde se forjó ese ideal revolucionario que ya empezaba, que era incipiente en Cuba antes de llegar a la península, y que bueno, pues aquí terminó por forjarse del todo, ¿no? Y sobre todo por esas decepciones que tuvo también tanto en Madrid como en Zaragoza a nivel político, a pesar de que él tenía ciertas esperanzas con la llegada de la República, pues bueno, seguramente también tuvieron mucho que ver en que su ideal revolucionario prosperara y se hiciera todavía más fuerte. La faceta española del héroe cubano, del héroe de la Revolución y del héroe, uno de los grandes héroes en la búsqueda de la independencia y de la libertad de Cuba, José Martí, tiene una faceta española importantísima en Madrid y en Zaragoza, que tú has investigado y que has recorrido en los últimos tiempos de forma precisa en tu artículo en la revista Historia Vieja, si lo has mostrado, y también en la página web de la que eres responsable en Planeta Sapiens. Javier García Blanco, una vez más, infinitas gracias por estar con nosotros en La Rosa de los Vientos. A vosotros, un placer.